Vamos a abordar otro tema ahora y que tiene que ver con lo que se viene leyendo en los diarios a propósito de algunas noticias internacionales y en relación puntualmente a España. Y esto es lo que se leía en los diarios, Jorge. Mira, dice, queremos que el gobierno español admita sin discusión las cuotas que se establezcan dentro de la Unión Europea y que dé un paso más ampliando incluso ese número de refugiados que está dispuesto a acoger en proporción al tamaño de la catástrofe humanitaria que se desarrolla en el Mediterráneo. Esto es parte de un texto firmado por 30 intelectuales de aquel país, de España, estamos hablando, ¿no? Y preocupados, obviamente, por la tragedia de los miles de refugiados que no paran de llegar a Europa por estos días. Y para conversar sobre este tema, vamos a entablar ahora una comunicación con una persona que nosotros solemos consultar, que es el canciller Juan Carlos Armonía, que es agregado cultural en la Embajada Española en Buenos Aires, diplomático y hombre de letras, por supuesto, también. Canciller, sí, lo vamos a saludar. Canciller, buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí Gabriela de Lelisi y todo el equipo de Todos en Cuero lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos vosotros, Gabriela. Gracias por este llamado. Gracias por atendernos usted, canciller. ¿Qué le pareció este documento de los intelectuales españoles? Y pues mira, Gabriela, tú sabes que la situación que estamos viviendo en Europa es muy compleja. Son miles los desplazados por las guerras y las hambrunas, y nos llegan de todas partes, hombres, mujeres, ancianos, niños. Es una verdadera tragedia para Europa. Sí, bueno, la tragedia en realidad es para esas personas que están llegando, ¿no?, a España. Esas personas llegan de otras culturas, Gabriela, donde la guerra y el hambre ya son parte de la vida cotidiana. Lo que llama la atención es por qué en este momento han decidido que eso ya no les apetece. Si han cambiado de gustos, pues bueno, nosotros no podemos ser quienes les financien sus cambios de humor. Pero canciller, discúlpeme, con todo respeto, se lo digo, esto no es un cambio de humor. Sí, hablémonos con respeto. Sí, pero digo, eso no es un cambio de humor. Usted no puede mencionar a eso como cambio de humor. Son desplazados porque ya no pueden vivir más en sus países. Y bueno, pues ¿quién ha dicho que España, mi España, es un país de repuesto de otros países, Gabriela? Pues como mi país ya no me gusta, me voy para España. Total, y el día que a mi casa ya no me guste, me meto en tu casa, Gabriela. Pero, bueno, definitivamente entonces usted no apoya el pedido de los intelectuales españoles. Pues mira, que decir intelectual y decir pedigüeño es lo mismo. Que no conozco intelectual que no se dedique a pedir. Piden más cultura, piden más apertura, piden por las causas humanitarias, piden justicia y piden y piden y piden y piden, hombre. Y bueno, y ellos dicen que escriben documentos de intelectuales, pero lo que escriben son listas de pedidos de almacén de barrotes. Canciller. Que me den y que me traigan y que me den y que canciller, me den. Bueno. Estamos hablando de personas que llegan corridas por la guerra, por el hambre. Pues que corran para otro lado, mujer. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? Sí. Dios mío, no puedo creer. Marcelo, estoy ya arranco y pierdo la paciencia ya, así que por favor, ayúdame un poco. Bueno, canciller Armonía, buenas tardes. Soy Marcelo Chirinos y quería preguntarle... Ahora sé qué voz tienen los ángeles del cielo, chaval. Ya sé que eres tú. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien, canciller. Que tienes la voz tan gruesa. Bueno. Que no sé cómo te sale por esa boca. Bueno. Es de boca grande, Marcelo. De boca grande y... No sé, un poco puede ser, sí. Háblame, tío. Pues... Háblame y dígame algo con tu voz de mal agitado. Bueno. Con la seda de tus notas que me derriten por dentro. Bueno, canciller, muchas gracias. No, hay algo que se llama, le digo, canciller, hay algo que se llama ayuda humanitaria y que es una obligación de los estados. Y qué magnífica voz, que le guardaría en un relicario para escucharle de día y de noche. Bueno. ¿Cómo has dicho, hombre, que me distraje? Sí, le repito, que hay algo que se llama... ¡Qué gruesa tienes la voz! Bueno. ¡Qué bueno, belleza! Gracias, qué belleza. Ya, no, le decía que hay algo que se llama ayuda humanitaria. Ajá. Y que es una obligación de los estados. ¡Ay, me cago en la leche! Uy. ¡Qué obligación y qué coñazo, imbécil! Tranquilo. Que si es tranquilo nada. Que si esa ayuda es humanitaria, es para ayudar a los seres humanos y no a los subsaharianos reptantes, macacos, que huyen espantados como los monos cuando escuchan el sonido de un avión. ¿Qué ayuda ni qué leches, joder? Porfa, canciller, ¿que el reino de España no es una puta enfermería a donde ir a curarse el culo? Bueno, gilipollas de mierda. También... Malditos africanos y malditos moros que llegan de Persia, otomanos, atrasados, magrebíes, semitas, sunitas, chiitas, hijos de la mala chita. No, no. ¿Qué canciller? ¿Qué falta de son respeto? Todos musulmanes. ¿Qué falta ni qué falta? Que son musulmanes que comen con la mano. Joder. ¿Qué comen esas semillas extrañas? Cabrones, alimentados con dátiles y maníes y esas cosas. ¿Qué ni si ya usan? Que se sientan en alfombras y viven en carpas. ¿Cómo esos los putos médicos sin fronteras? Médicos hippies y drogados que andan de camping por el África para ver si consiguen un buen hachís para fumar, joder. No, pero por favor, canciller. Por favor, canciller. Pero hombre, usted no tiene corazón, no tiene alma. Por favor, no tiene sentimientos, canciller. ¡Cállate, zorra! ¿Pero cómo no es cierto? Eso de corazón, alma, sentimiento, que es un puto bolero de esos maricas, cantante mexicano como el mucho plapolla de Luis Miguel. No sea tan cruel, canciller. Usted no conoce la piedad, por favor. Ah, pero pues mira qué bonito. Qué bonito la muy zorra pidiéndome piedad. Pues la piedad es para los cristianos que se la merecen y no para el moro y sus dromedarios deformes y babosos. Que el cristiano monta a caballo. Como montaba don... Como montaba don Rodrigo Díaz de Vivar en su noble babieca. Esa era para montar. Y no un camello con joroba. El cid campeador que, como buen cristiano, salió a cortar cabezas de moro como quien poda los putos rosales para que crezcan sano, fuerte y cristiano en la gracia de Dios nuestro Señor, joder. Y me cago en la leche. Y farioles, árabes, bestia con turbantes y maturbantes. En general, humano me estaba... monos. ¿Qué? Bueno, a ver. Yo... Enfurecido está, por favor. Bien, vamos a hacer. Muy bien. Listo, canciller. Excelente. Que me ha agitado. Muy emotivo, además. La verdad que me llegó al corazón, ¿eh? Palabras muy sentidas. Discúlpame. De un hombre con mucha sensibilidad. Se lo nota, un hombre con mucha sensibilidad. Discúlpame. Muy reconfortante sus palabras. Te pido mil disculpas. Realmente, Gabriela. Realmente. Gabriela. Que es tan bueno conocer gente como usted, con semejante corazón. Es que no sé qué helada y negra nube oscureció mi entendimiento. ¿Y? ¿Qué le pasó? Sé que estuve mal. ¿Y? Y sé que debo recibir un castigo ejemplar por ello. Mire, discúlpese, discúlpese y nada más, canciller. Discúlpese, hágalo con sinceridad. Es lo único que le voy a pedir. Dígame, muchachines, castigadme que ya me he quitado la bata de seda. ¿Qué bata? La de seda negra que tengo hoy. Porque ando de bata todo el día, amigos. Ya ninguna ropa me queda. De lo gordo que estoy. Y cómprese de ropa más grande. Es que ya no encuentro, estoy hecho una bola de grasa. Y ahora sí, ya tengo mis nalgas listas para recibir los azotes. No. Azotadme con esta palmeta que compré en Los Ángeles. Pero no lo vamos a azotar con su palmeta de que compró en Los Ángeles, canciller, por bueno, favor. Entonces hagamos lo siguiente. Escúcheme. Que Marcelo se coloque mis botas rojas con taco estileto y me pinche las nalgas con ellas. No. ¿Qué te parece, Marcelo? No, canciller, no. No queremos castigarnos, ni pincharlo, ni azotarlo, canciller. Bueno, bien, esperad, muchachitos. No y si van, Gabriela pero... toma unas pinzas, que también he comprado en Los Ángeles, y me pellizca un poco las tetillas. Ay. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué quiere que le pellizque? Las tetillas. Y a ti te presto el traje de cuero, Gabriela, y a Marcelo de monja. ¿Qué piensas tú, tío? Ay, ¿me entrará? Pero pues no, claro, Marcelo, pues claro, por favor, no, canciller, no, termínela. Termínela. Queríamos hablar de los problemas terribles de monja los refugiados. De clausura. Pero por favor, pues canciller. Lo habíamos llamado para otro tema. Queremos hablar de los problemas tremendos de los refugiados que llegan a Europa escapando de sus países. Y usted sale con bueno, esto. Bueno, mira, hombre. Gabriela, es que si tú estás buscando, hablemos con seriedad, porque es un tema serio. Hablemos con seriedad. Y sí, eso es lo que le estoy pidiendo, que hablemos si con tú seriedad. Tú estás buscando una nota sensiblera, demagógica, hipócrita. Un tipo que te diga, ay, pobrecillos los desplazados, ay, cómo sufren estos migrantitos, pero qué dolor esa pobre gente sin hogar. Pues no cuente conmigo para hacer amarillismo y golpes bajos, para los progresistas bien pensantes, que para que se sientan buenas personas. Pero, ese no soy yo, yo soy un canciller, yo soy agregado cultural. Por favor, no te puedo hablar de esto. Marcelo, cortale este horas, asqueroso. Me parece que no tiene sentido hablar con este tipo. Lo voy a mandar a la mierda yo. Viejo, pues qué degenerado, cortale, Marcelo, cortale. Canciller. Pero cortale, Canciller. Mira, la tenemos que cortar, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y no escuché, me volví a decir solo. zorra! Pues para que, dile que no le dije zorra. No, no te dijo, Gaby. Borra, que le dije, que le he dicho borra. Borra, creo que te dijo borra. Dile que borra es otra cosa. Borra es otra cosa. Dile que no se ponga nerviosa. No te No te pongas nerviosa. Pues mira cómo grita la muy zorra. Sí, pero no, antes quiero dejarte un regalo, Marcelo. ¿Para mí? Como hombre de letras que soy, no le des, no le des bolilla. Bueno. Como hombre de letras que soy, te decía, quiero darte a ver. La letra M. Tómala, es para ti. ¿La letra M? Pues sí. ¿Y qué hago con la letra M, Cancilla? Y la M de marisco. Ah, ¿sí? ¿Te gustan los mariscos, Marcelo? Y no sé. Pues piensa en un pulpo. Ah. Un pulpo gomoso. Ajá. Algo viscoso. Y negro. Un pulpo delicioso, lleno de tentáculos que abrazan. Sí. ¿Te gusta el pulpo, chaval? Y bueno, no, el pulpo sí, el pulpo a mí me gusta, sí. Ay, a mí me llaman el pulpo. Ah. Es porque así de gordo, flácido y sudoroso, me quedo pegado como si tuviera sopapas en todo mi cuerpo. Uy. No, bueno, Canciller. Estoy tan pegajoso, hombre. Bueno. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Canciller. ¿Lo llamamos otro día, le parece? Pues que te guarde Dios, mi amigo. Bueno. ¿Estás rezando a diario, troco? ¿Estás rezando? No, no, la verdad que yo no rezo, Canciller. Pues debería de venirte a mi despacho, Marcelo, y juntos podemos rezarle a la Virgen. Aquí tengo prácticamente una iglesia. Qué lindo. Ahí, mira, miro así, veo mis santos. Hay cristos, hay altares, velas. Vela para vigilia de Pascua. Cirios. ¿Cuántas cosas? Velitas para ofrendas. Velas votivas, que son cortitas y gruesas. Muchas velas. Y unos velones, mi amigo. No. Que cuando enciendo el velón y le veo a los ojos a San Sebastián. Ay, Dios. Perdón, pero ¿qué pasa cuando mira los ojos de San Sebastián? Y vente para aquí, lo sabrás, Marcelo. No. Que ya nos veo a ambos, hincaos de rodillas, tú y yo, San Sebastián, el velón. Y no te preocupes. Y no te preocupes, Marcelo, que si te veo en la rodilla luego te froto con unos aceites de la India. Y además tengo un jamón, una pata de Teruel y para comer algo. Pero hay que estar mucho tiempo arrodillado. Un ratito. Ah, bueno. Bueno, Canciller, le agradezco. Cualquier cosa le aviso, Pues bien. Pero ahora le tengo que cortar, así que hasta luego. Adiós, mi Marcelo, y cuídate mucho, tío. Usted que Dios también te guarde esa voz preciosa que tienes. Bueno, muchas gracias, Canciller. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.